para que se vaya este dolor. Pídeme si tú lo quieres, tu caricia me hace bien. Mi piel, si tus labios son mi aire, tu aliento mi respiración, quizás se aleje esta agonía. ¿No ves que muero por tu amor? O mátame si así lo quieres, si ya todo te lo di. De un manojo de ilusiones, nada quedó para mí. Si me revives o me matas, o te alejas hoy mi amor, quizás pueda olvidarte un día y no me sangre el corazón. A mi corazón, víveme, mátame o déjame, para que se vaya ese dolor. Víveme, mátame o déjame, pero no perturbes a mi corazón. Víveme, mátame o déjame, para que se vaya ese dolor. Pero no perturbes a mi corazón. Víveme, mátame o déjame, para que se vaya ese dolor. Víveme, mátame o déjame, pero no perturbes a mi corazón. Víveme, mátame o déjame, para que se vaya ese dolor. Víveme, mátame o déjame, pero no perturbes a mi corazón. Víveme, mátame o déjame, para que se vaya ese dolor. Víveme, mátame o déjame, pero no perturbes a mi corazón. Para que se vaya este dolor.